Algunos científicos afirman que desciende de la cucaracha. Otros aseguran que es pariente cercano de la mosca tsetse. Si no lo mirás con atención, lo podés confundir con un zángano. Pero si te pica, podés estar seguro. Nada podrá sacar al rock de tu sangre. El bicho reactor. Todos los martes a las 22. Por FM La Tribu. Del disco Freak, el segundo disco de la banda que tocó, estuvo Gustavo el martes pasado acá en el Bicho Reactor, tocaron el viernes en La Trastienda presentando su nuevo disco Vándalo. Estuve ahí y me encantó ver una banda que hoy recién caí que era el primer disco desde el 2008, el primer disco en Human, que desde ese momento han estado acá en el Bicho Reactor, han hecho la apertura en el año 2012. Los hemos visto bastante y verlos crecer, verlos musicalmente han crecido un montón. Cambiaron mucho el sonido. Bueno, yo creo que es un poco un ejemplo interesante a tomar de cómo hacer las cosas. con opiniones encontradas, más a favor, más en contra, todo opinable, pero es una, me hizo, viste, como que ya hace tiempo que no se le da tiempo a las bandas para que crezcan, para que maduren, para que tengan su recorrido. Y me puse a pensar hoy que Utopia fue, este es el cuarto disco. O sea, lo han hecho, digamos, ha sucedido. De la manera que haya sido, después sí, entramos en lo que hablábamos antes o comentábamos antes de lo cómo es la industria, el sistema, cómo está todo actualmente. Pero lo que más me impactó fue el público, la gente. Este tema es un himno prácticamente ya para los seguidores de Utopia. No estaba insoportable la trastienda, pero estaba llena. Gustavo había dicho que ya había muchas entradas anticipadas vendidas ayer martes, con lo cual no eran todos invitados, eso quiere decir que por ahí puede suceder. Pero la energía de la gente, bueno, el show terminó, ellos vienen haciendo hace bastante un cover de Sumo, que es Estallando desde el Océano, que a mí no me gusta particularmente, no como lo hacen, sino no me gusta como cover, pero es algo sumamente subjetivo y personal. Y ya la gente, ya había algunos, eran jóvenes, ¿no? Su público. Se subían y se tiraban, ¿no? Hacían poco. La trastienda no es que, digamos, se tiraban y caían al piso, ¿no? Con todo el folclore, lo que es eso, ¿no? La camaradería entre los chicos que están ahí. Y terminó el show con todo, el escenario completo de pibes agitando, saltando. Me hizo acordar cuando Motley Crue hizo la gira de Generation Swine, que alentaban a que bardeen, el público bardee y se suben todos al escenario. O cuando vinieron Ian Tushis acá, que pasó lo mismo. Y bueno, musicalmente ya te digo, estuvo buenísimo. Yo no me aburrí, hice un repaso por casi todos sus discos. Gustavo, me parece que yo sigo afirmando que es uno de los más grandes guitarristas de la escena del rock hoy en día local. No solo del disco, que después lo escuché mejor, que me parece que grabó unas guitarras geniales, pero en vivo la rompe, Gustavo. Y cantó un tema, y yo creo que es un cover, no sé si no es de Manal, que lo cantó él. ¿Tocó la guitarra, cantó él? Se tiró al público tocando, Gustavo. La verdad que, cosas, o sea, tienen ese abanico, ¿no? De los clichés, de quién o no lo... Que no, me parece que no llegan a ser interpretados como cliché, pero que juegan con todo eso. Pero no descuidan en lo que tienen que hacer. Así que tenía ganas de poder comentar un poco lo que fue el show, que me parece fue un gran show y un gran disco. ¿Algún invitado? Porque algo leí. No. ¿No se subió nadie a tocar con ellos? Sí, vi el video este en YouTube que está, el del tema de Sumo, y es... Sí. No. No es que recuerdo. ¿Sabes? Me hiciste dudar. Por un momento vi que ponía un micrófono, pero no. Me parece que no. Y aprovecho esto para empezar a que conversemos un poco el tema de cómo hacer las cosas. Nos han pasado últimamente, y que esto es algo como subjetivo nuestro, de la manera por la cual hacemos las cosas, o el espacio del rock, la música, las bandas. Por suerte agradecemos, yo la verdad es algo que me gusta, de encontrarnos con la prácticamente mayoría de los músicos y bandas que pasan por el programa. Que están ávidos de poder mostrar su música, sea de la manera que sea viniendo a presentar el disco, tocar unas canciones. Me acuerdo de la que fue la banda del mes pasado, Delta Venus, que vinieron el primer martes o uno de los primeros, y vinieron con la guitarra, tocaron un par de canciones. Y nos estamos encontrando con muchos actores, digamos, de la escena o del circuito musical, que ya hace tiempo, yo dije al principio, no es nuevo, pero hace tiempo que está todo, no solo descuidado, sino que ya no lo toman en cuenta. Y digo, desde gente de prensa, desde gente de lugares para tocar, desde medios, radios, programas, revistas, periodistas, y hay músicos, que es donde por ahí llama más la atención, ¿no? Que recaen en un desinterés o un descuido, un menosprecio. No sé, yo recuerdo de que me ofrezcan o nos ofrezcan hacer entrevistas con músicos o bandas que no tienen nada que ver con lo que es el programa. Y viste, no, uno trata de ser políticamente correcto, ¿no?, en las respuestas, pero por dentro decir, pero no, si me ofreces esto es porque no tenés idea, lo único que te interesa es contarle a tu cliente que le consigues una nota. Y yo creo que son las contras también de ser independientes y autogestionados y autosuficientes, o sea, no las contras de desilusiones, porque la verdad es que no pasa por ahí, sino que ves que la contracara es que otra gente está más propensa o tiene mayor predisposición cuando hay una camarita de foto detrás, cuando hay otra difusión, cuando piensan que van a estar en Facebook o en Twitter más activamente, y cuando es de otro modo, no se manifiesta la misma voluntad. Afortunadamente son los menos. La mayoría de los casos son gente que es así, abajo del escenario, en su casa y en todos lados y arriba sobre todo. Sí. Pero la grandeza se demuestra en los actos mínimos, ¿no? En los actos, los detalles. Grandes. Así que yo creo que los gestos también hablan mucho de las personas. Sí. Lo que a mí veo, como yo tomo distancia de, yo soy como activo en, o participo en las redes sociales, pero limitadamente, me lo tomo como una gracia, trato de compartir, pero más que nada para que mis amigos, que no son todos los amigos que tengo en Facebook o en Twitter, sino que para que se genere un intercambio del que piensa otra gente, es un modo de participar. Ahora, a partir de eso, generar que uno se cree la estrellita o el centro de atención y que yo soy el disparador de un tema, creo que no es así. Mucha otra gente piensa que sí, el círculo y el negocio o, la, entre comillas, la movida pasa por eso, por la foto compartida, por mirar cómo sudé. Y me parece que un tema habla más que cualquier foto, que cualquier portada de disco. Sí, un tema. Y los grandes artistas se hicieron de otros modos también. Desde ya, y no sosteniéndose en esto. Pero más allá de eso, digo, lo que nos ha pasado, por ahí me pasó a mí y me detonó esta intención de decir algunas cosas. Pero cuando no es necesario y cuando uno cree que, ojo, esto es muy subjetivo, ¿no? Es una opinión mía y está bárbaro las decisiones que toma cada uno porque es consecuente. Después, obviamente, tiene que hacerse cargo y tiene que ser consecuente con eso. Pero yo me esperaba, la verdad que como que me sorprende todavía, por eso soy medio inocente, ¿no? Como que creo que es como el motivo por el cual se hacen las cosas está por sobre todo. Y no soy extremista tampoco, ¿no? Porque, de nuevo, es caer un poco en la manera, ¿no? Porque tranquilamente puede no darse la situación a la cual se invita a quien sea y lo que sea, o a nosotros nos propongan algo. Pero si el no darse es a partir de determinada situación o algo que es parte de la manera, digamos, no pasa nada. Yo lo que me pasa es cuando veo que no se trastoca ese impulso inicial de por qué cada uno de los que intervenimos en esta cadena de situaciones y acciones está trastocado, ¿no? Jugué un poco con el enojo, ¿no? Jugamos un poco con el enojo. Igual nosotros, yo soy muy idealista también y soy muy cabeza dura. Y muy extremista por momentos. Entonces, las decisiones que después se toman son desde ese lado. Pero bueno, no sé. Me parece que estamos en un momento que está bueno revisar esa cosa. Yo comenté algunas de las situaciones que me pasaron, no solo en estos últimos días, sino las otras que pasaron con algunos allegados, amigos, ¿no? Y la respuesta fue la misma. O sea, viste, la primera respuesta fue, vos me estás cargando. Pero pasan esas cosas, ¿no? Y es fácil, a partir de lo que vos dijiste, Astilla, ¿no? Como que esa exposición, ¿no? Que lo lográs si vos te estás todo el día delante de una computadora, digamos, no es más que eso. Se sube a la cabeza, evidentemente es más grave de lo que creemos. Aparte, se sube a la cabeza muy rápido. Mucha gente que yo he entrevistado a lo largo de estos años ha tenido sus momentos de crecimiento en convocatoria, popularidad o difusión, y luego ha decrecido. Y te digo que ha iniciado nuevos caminos con el mismo entusiasmo. Claro. Entonces son esas cosas, esos casos que vos por ahí no te das cuenta porque lo estás haciendo como una labor tuya y de hecho estás haciendo lo que te corresponde o tu función o tu profesión. Pero después te das cuenta, si mira este tipo que tiene 40 y tantos o 50 y tantos, hace 20 y pico que la viene pateando, se le cortó todo y ahora tiene que arrancar de cero y lo hace de nuevo con el mismo ánimo, no tiene nunca una mala onda, siempre tira para adelante. Entonces vos decís, ¿qué le queda al resto? Sí. Le queda seguir ese ejemplo. Por eso. Vamos a escuchar un tema del disco nuevo de Utopians, Vándalo. El tema se llama Nada Bueno, uno de los grandes temas del nuevo disco de Utopians. sé que todo lo que ves es negro. Si me voy, yo no quiero ser cruel, no pidas más perdón. Nada va a cambiar si juego a estar bien. Yo no quiero volver, no pidas más por hoy. De fondo, los brujos vuelven. Ya nos habían adelantado un tema que estaba, era nomás. Vamos a escucharlo después de nuevo al finalizar de este bloque. Es Beat It o Beat Hit. Es la reunión sin Lichi, que igual no es el bajista original. No sé quién será el bajista de los brujos. Va a tocar mañana en lo que es la apertura del Festival Ciudad Emergente. Esto es en el Centro Cultural Recoleta, en las terrazas allá en la Recoleta. Es en Junín 1930. Gratis, mañana, bueno, toda la agenda de shows de la semana y del festival está subido en el blog, que es el bicho rector 07.blogspot.com. Mañana a las 21:30 tocan Los Brujos, es su primer show después de la reunión. Antes, a las 19:30 toca Efecto Lunática y a las 20:30 Indios. y 21:30 abren los brujos, tocan los brujos. Hoy leí ahí en Facebook, ¿no?, hablando de esta herramienta, esta plataforma, la utilización de un festival que pretende impulsar bandas nuevas, emergentes, para un testeo o un, no sé, mostrar a ver qué pasa con la reunión de los brujos. Yo no lo había pensado de esa manera, no me pareció tan ilógico. También pensé, bueno, pero un festival gratis, al aire libre, donde es un espacio grande, sin duda es una, digamos, la dimensión o la cantidad de medición de espectadores va a ser muy diferente a cuando sea una entrada paga. Pero para mí el crecimiento de los brujos no se dio por el catálogo, es decir, no por los discos que vendieron todo este tiempo. No, es un, más un... Es más en boca a boca y por ahí. Pero, perdón, ¿eh? Conocemos. Entonces, por ahí están esos temores, tipo, a ver qué tan cierto fue todo esto que se generó en torno a nosotros. Y lo que se generó es mucho, también gracias a ellos, gracias a lo que, digamos, quienes vivieron sus shows contaron después separados. Sí, es cierto. No tanto por la música, sino porque ir a ver a los brujos es una experiencia muy fuerte. Yo los he ido a ver en su momento, ya desde el segundo disco, con el primero creo que no los había ido a ver nunca, pero los empecé a ver con el segundo, ¿cómo se llama? San Cipriano. Discazo, los dos, y este también. A mí me encanta, o sea, también hay una cuestión de esa, no hay nostalgia por Kanishka. Yo creo que del primer disco no escuché ni un tema, excepto Kanishka. No, yo no. A mí me gustan los otros dos. Pero me parece que... yo lo consideré como una posible teoría, digamos. Pero a mí, por ejemplo, es una situación personal que vivo. A veces que tengo buen recuerdo por bandas porque las escuché cuando tenía 15 años. Si ahora tengo 34, las escucho y la verdad que les tengo aprecio porque me acompañaron a esta altura ya por más de 20 años. Sí. Pero juega más lo emotivo. Sí, obvio. Nosotros, nosotros nos pasa con la Headbanger, que mucha gente habla de la revista Madhouse. Todo. Yo laburé en la Madhouse. Pero la Madhouse lo que tenía era que estuvo cuando no había nada. Claro, yo la leí la Madhouse. Claro, no era que necesariamente era lo mejor de lo que existió y no hay más nada. No, era lo que había. Nosotros crecíamos junto con eso y bueno, le teníamos un apego. Pero, estamos apegados ahí. Pero no es menos que es lo último que... No, estaba buenísimo. Pero ahora digo, los tipos de los brujos te dan un show físico muy importante. Sí. Pasaron 20 años y te quiero ver. Bueno, por ahí lo sostienen una cosa más musical, ¿no? Por eso. Era más respaldatoria, escénico también. Sí, muy, muy. Y no nos olvidemos que de esa camada de bandas sónicas, los brujos fue capaz que la única que no dio el zarpaso a México y todo eso. Que hasta el otro show le fue bien en México. Sí, pero recordemos que... Bueno, pero... Babasónico dio el quiebre con Jessico 2001 y muy, muy, digamos, sí, sostenido, muy sostenido por la crisis del país, Pues o sea, influenció bien, mucho la crisis y la situación discográfica de la industria la del país. La constancia también es un... Sí, obvio. Es algo a favor. Sí, Masacre le va bien después de 25 años también. Y nunca paró de tocar y nunca lloraron por ningún lado. Eso es muy cierto. Siguieron a tocar. No, y también lo tenés que sostener con la obra, disco, ¿no? Por eso, con sí, obvio. Yo digo que va a jugar mucho más lo afectivo, lo emotivo que lo musical. Sí. Va a ser interesante, si vas a ir, ver cuántos lo vieron como vos en su momento. Porque alguien me decía la otra vez, bandas de flacos que tienen más de 35, che, los que nosotros no nos seguían, ya no vienen. Es jodido cambiar. Sí, ¿no? Muy difícil. O sea, y que no encontrate con pibes de 15, 16 años desenfrenados. Pero bueno, me parece que va a estar bueno. Yo mañana voy a ir. Otra cosa que me gusta es que este festival Ciudad Emergente no conozco casi ninguna banda. Lo cual me parece muy bueno porque me parece que está... Y me gusta que hay varias bandas que han pasado por el programa. Por ejemplo, Facecream fue banda del mes hace poquito. Muy bien. Pelea de Gallos, ¿sí? Parte Planeta, banda del mes también, el año pasado o el anterior, si no me equivoco. Santafesinos. Emanero. Sí. Intrépidos Navegantes, que estos sí son más festivaleros. Esos ya están más sabonados. Pero son los únicos. Los Álamos, que esperamos tenerlos pronto acá en el bicho con... presentando su nuevo disco, que es como un número a propósito, digamos, ya como cerrando una noche, y la banda 1989, que han sido banda de mes acá, también una muy buena banda. Así que eso me puso contento. Vamos a escuchar el tema Beat Hit de Los Brujos, el nuevo tema con bases viejas, grabadas por Gabo, el bajista Gabo, y veremos mañana, el martes que viene les cuento. Bueno, no sé, después vemos. Beat Hit Los Brujos. tiempo quema mi sed, me derrite.